De este modo, a través de nuestra transformación y nuestra elevación a las más altas cimas de realización, damos nuestra aportación a la creación de los bloques de vida. P se forzó a las almas a separarse de la fuente y venir a lugares como la Tierra por la acción de una especie de pecado original o pérdida de gracia en el mundo espiritual. Eso son tonterías. Llegamos a ser magnificados a través de la hermosa variedad de la creación. PTC, quiero que me escuches atentamente. Si la fuente necesita hacerse más fuerte o más sabia utilizando la división de su energía divina como medio para crear inteligencia inferior que espera que se engrandecerá, ¿no es una prueba de su falta de perfección? R. Pausa, la fuente crea por su propia realización. P. Eso quiero decir. ¿Cómo puede el absoluto convertirse en algo más absoluto a menos que haya algo que le falte? R. Dudando eso que nosotros vemos como la fuente. Es todo lo que podemos saber y creemos que el Creador desea expresarse a través de nuestro nacimiento. P. ¿Y tú crees que la fuente acrecienta su fuerza con la existencia de las almas? R. Larga pausa, creo que la perfección del Creador se mantiene y se enriquece al compartir su posibilidad de perfección con nosotros como extensión última de sí mismo. Pero entonces, para expandirse a sí mismo, la fuente comienza creando deliberadamente almas imperfectas y formas de vida imperfectas para estas almas y después observa lo que pasa. R. Sí, y nosotros tenemos que confiar en esta decisión y en el proceso de regreso al punto de origen de toda vida. Uno debe estar hambriento para realmente apreciar la comida, o tener frío para comprender las bendiciones del calor, de la misma manera ser niño para ver el valor de un padre. La transformación nos da la motivación. ¿Qué quiere ser padre de almas? R. La participación en la concepción de nosotros mismos. Es mi sueño. Pues si nuestras almas nunca experimentaran la vida física, ¿entenderíamos alguna vez esto que me estás diciendo? R. Conoceríamos su existencia pero no las entenderíamos. Sería como si ordenaran a tu energía espiritual que hiciera arpegios de piano con una nota solamente. P. ¿Y tú crees que si la fuente no creara almas para que crecieran y se desarrollaran, su energía sublime disminuiría por su falta de expresión? R. Suspira, quizás esa es la razón. Con este último comentario profético de TC concluí la sesión. Cuando sacaba a esta mujer del estado de trance profundo era como si regresara a este mundo a través de las barreras del espacio y el tiempo. Mientras se tranquilizaba centrando su mirada en los objetos de mi despacho, le expresé mi agradecimiento por la oportunidad que suponía trabajar con un individuo tan avanzado. Sonriendo me dijo que si hubiera sabido el interrogatorio que le esperaba, se hubiera negado a trabajar conmigo. Cuando nos despedimos, pensé en su última declaración sobre la fuente de la vida. En la antigua Persia, los sufíes decían que si el Creador representa el bien absoluto, y por tanto la belleza absoluta, en la misma naturaleza de la belleza está el desear su manifestación. 12. La selección de la vida llega a un momento en el que el alma debe abandonar el santuario del mundo espiritual y regresar a la tierra. Esta decisión no es fácil. Las almas deben prepararse para dejar un mundo de sabiduría absoluta, en el que están en un estado de total felicidad y libertad, para sufrir las exigencias físicas y mentales de un cuerpo humano. Ya hemos visto lo cansadas que pueden llegar las almas cuando regresan al mundo de los espíritus. Muchos no quieren ni pensar en volver a la tierra, especialmente aquellos que no han cumplido sus expectativas en la vida física. Una vez que regresan al mundo espiritual, las almas ven con recelo el dejar aunque sea temporalmente su mundo de autocomprensión, camaradería y compasión para ir a un ambiente planetario lleno de incertidumbre y miedo causado por humanos agresivos y competitivos. A pesar de tener familia y amigos en la Tierra, muchas almas reencarnadas se sienten solas y anónimas en las grandes e impersonales poblaciones humanas. Espero que mis casos muestren que la realidad es otra en el mundo espiritual, en el que las almas comparten lo más íntimo de ellas mismas de manera continua. Nuestra identidad espiritual es conocida y apreciada por muchas otras entidades que nos ofrecen siempre su apoyo. La renovación de nuestra energía y el análisis personal de nuestro yo es un proceso más largo para unas almas que para otras, pero al final todas las almas están suficientemente motivadas para empezar otra reencarnación. Aunque el mundo espiritual sea difícil de abandonar, las almas también recuerdan los placeres físicos de la vida en la Tierra, algunos incluso con nostalgia. Cuando las heridas de una vida pasada han cicatrizado y estarnos en armonía total con nosotros mismos, volvemos a sentir la llamada de la necesidad de una expresión física de nuestra identidad. Las sesiones de entrenamiento con nuestros guías y compañeros nos han proporcionado un esfuerzo espiritual que nos prepara para la próxima vida. El karma de nuestras obras pasadas y nuestros errores y aciertos ha sido evaluado poniendo el énfasis en el mejor camino para futuras empresas. El alma debe ahora asimilar toda esta información y actuar basándose en estas tres decisiones principales. ¿Estoy preparado para una nueva vida física? ¿Qué lecciones específicas quiero practicar para avanzar en mi aprendizaje y mi desarrollo? ¿Dónde debo ir y quién debo ser en mi próxima ida que me proporcione la mejor oportunidad para lograr mis metas? Las almas más viejas se reencarnan con menos frecuencia, sin tener en cuenta las demandas de población de los planetas que tienen asignados. Cuando un mundo muere, las entidades que tienen que continuar con su desarrollo van a otro mundo que tenga una forma de vida apropiada al tipo de trabajo que estaban realizando. Los ciclos de reencarnación de las almas parecen estar regulados más por el deseo interno de un alma concreta que por la urgencia de las formas de vida que surgen en cada planeta. Con todo, la Tierra tiene una necesidad creciente de almas. Hoy hay una población cercana a los 5.000 millones de personas. Los demógrafos han hecho cálculos sobre la cantidad de individuos que han vivido en la Tierra en los últimos 200.000 años. Se estima que la media está en unos 50.000 millones de personas. Esta cifra, que a mi juicio es baja, no es la del número de almas diferentes que han vivido en la Tierra. Hay que recordar que una misma alma continúa reencarnándose y además hay almas que ocupan dos cuerpos a la vez. Hay estudiosos de la reencarnación que creen que el número de habitantes de la Tierra en la actualidad está muy cerca del número total de almas que han vivido aquí. La frecuencia de la reencarnación de las almas en la Tierra no es estable. Claramente la Tierra tiene mayor necesidad de almas hoy que en el pasado. Se cree que la población en el año 1 DC era de unos 200 millones. En 1800, la población se había cuadruplicado y en los 170 años posteriores se había vuelto a cuadruplicar. Entre 1970 y 2010 la población humana se espera que se duplique otra vez. Cuando estudio la cronología de las encarnaciones de una persona, siempre encuentro en las vidas de las culturas nómadas paleolíticas un período de cientos e incluso miles de años entre cada vida. Al introducirse la agricultura y los animales domésticos en la era neolítica, hace de 7.000 a 5.000 años, mis clientes parecen reencarnarse con más frecuencia. De todas formas, sus vidas todavía tienen un espacio de unos 500 años entre ellas. Con la llegada de las ciudades, el comercio y la disponibilidad fácil de comida aumentó otra vez el ritmo de reencarnaciones. Entre el año 1000 y el 1500 DC, mis clientes viven una media de una vida cada 200 años. Después de 1700, cambia a una cada siglo. A partir de 1900, vivir más de una vida por cada siglo es la media habitual. Se ha dicho que el aumento de las reencarnaciones parece aumentar únicamente porque los recuerdos del pasado son más claros cuanto más cercanos a la actualidad. Podría haber algo de verdad en esto, pero si una vida es importante, será recordada sin importar cuándo ocurrió. Sin duda, el enorme aumento de la población de la Tierra es la principal causa de la frecuencia de las reencarnaciones. ¿Hay alguna posibilidad de que las almas que están asignadas a la Tierra se agoten en esta corriente de reproducción humana? Cuando hago esta pregunta a mis clientes me responden que debería preocuparme más por la muerte por superpoblación de mi planeta que de agotar las reservas de almas. Se cree que siempre habrá nuevas almas para cubrir las necesidades de la población humana. Y si nuestro planeta es solo un ejemplo más de entre las poblaciones de vida inteligente que existen en este universo, el número de almas debe ser verdaderamente astronómico. Ya he dicho que las almas tienen libertad para elegir el momento, el lugar y el cuerpo que quieren en sus vidas físicas. Algunas almas pasan menos tiempo en el mundo espiritual con el fin de acelerar su desarrollo, mientras que otras se resisten a la idea de volver a reencarnarse. No hay duda de que los guías influyen mucho en nosotros en este punto. De la misma manera que los guías nos ayudaron en la fase de orientación después de nuestra muerte, también existen conversaciones preparatorias con ellos en las que se determina si estamos listos para volver a nacer. El caso siguiente ilustra una escena espiritual típica de un alma de nivel bajo. Caso 24 FP. Cuando te diste cuenta por primera vez que podrías volver a la Tierra próximamente, una voz suave en mi mente me dijo: ya va siendo hora, ¿no crees? ¿Quién es esta voz? Era mi instructor. A algunos nos tienen que dar un pequeño empujón cuando creen que estamos preparados. ¿Tú crees que estás preparado para volver a la Tierra? Sí, creo que sí. Me he preparado. Pero mis estudios van a durar muchos años terrenales. Es bastante abrumador. ¿Y crees que seguirás viniendo a la Tierra cuando estés cerca del final de tus reencarnaciones? R. Pausa larga, quizá no, hay otro mundo además de la Tierra. Pero con la gente de la Tierra. ¿Qué quieres decir? R. En la Tierra habrá menos gente. Estará más vacía, no lo veo muy claro. ¿Dónde crees que estarás entonces? R. Me da la impresión de que hay una colonización en otro sitio. No está claro. Nota: lo contrario de la regresión a vidas pasadas es la progresión a vidas futuras, lo cual permite al individuo ver retazos de su futuro en escenas incompletas. Por ejemplo, varias personas me han dicho que la población de la Tierra se reducirá mucho al final del siglo XXII, parcialmente por cambios terrestres y atmosféricos adversos. También ven a la gente viviendo en extraños edificios en forma de cúpula. Los detalles del futuro son siempre limitados debido, supongo, a la amnesia incorporada a nuestra mente que nos evita temer al karma. En el caso siguiente hablaremos más en profundidad sobre este tema. Volvamos a lo que me decías sobre el empujoncito de los instructores para abandonar el mundo espiritual. ¿Preferirías que ellos no hicieran eso? R. A mí me gustaría quedarme. Pero los instructores no quieren que estemos aquí mucho tiempo o nos acostumbraremos. ¿Podrías insistir en quedarte? R. Bueno. Sí, los instructores no te fuerzan porque son muy amables. Se ríe, pero hay muchos modos de animarte cuando llega la hora. ¿Conoces a alguna persona que no quisiera volver a nacer en la Tierra por alguna razón? R. Sí, mi amigo Mark. Decía que ya no había nada en lo que podía contribuir. Estaba harto de la vida en la Tierra y no quería volver. ¿Ha vivido muchas vidas? R. En realidad no. Pero no se adaptó muy bien en ellas. ¿Y qué hicieron los profesores? ¿Le permitieron quedarse en el mundo espiritual? R. Reflexivo: nosotros elegimos volver a nacer cuando se decide que estarnos preparados. No nos fuerzan a hacer nada. A Mark le mostraron el bien que había hecho a otras personas a su alrededor. ¿Y qué ocurrió con él? R. Después del adoctrinamiento, Mark se dio cuenta de que se equivocaba en cuanto a su capacidad y decidió regresar a la Tierra. ¿Adoctrinamiento? Eso me hace pensar en coacción. R. Molesto por mi comentario, no es así ni mucho menos. Mark estaba desanimado y necesitaba confiar en sí mismo para seguir intentándolo. Nota: el caso 10 en el capítulo 4, que trataba de las almas desplazadas, nos habló de cómo eran reformadas las almas que habían absorbido demasiada energía negativa en la Tierra. El caso 22 también mencionaba la necesidad de renovación de almas que habían resultado muy dañadas. Estas son alteraciones mucho más extremas que el proceso de readaptación aplicado al alma cansada de Mark. Si los guías no te fuerzan, ¿podrías negarte a reencarnarte? R. Pausa: sí, supongo que podrías quedarte aquí y no volver a reencarnarte si lo odiaras tanto. Pero los instructores le dijeron a Mark que sin una vida física sus estudios tardarían mucho más en terminar. Si no tienes experiencia directa pierdes mucho. ¿Y qué ocurre en la situación contraria, en la que un alma insista en volver a la Tierra inmediatamente después de una muerte que no deseaba? R. También he visto ese caso. Es una reacción impulsiva y suele pasarse con el tiempo. Los instructores te ayudan a comprender que volver a la Tierra en el cuerpo de un niño recién nacido no cambia las circunstancias de tu muerte anterior. Podría ser diferente si volvieras inmediatamente al cuerpo de un adulto en la misma situación. Pero al final todos entienden que deben descansar y reflexionar. Dime qué piensas de tu próxima vida. R. Estoy muy ilusionado con la idea. No me sentiría satisfecho sin mis vidas físicas. Cuando estés preparado para una nueva reencarnación, ¿qué harás? R. Iré a un lugar especial. Una vez que el alma ha decidido reencarnarse de nuevo, el siguiente paso es dirigirse al lugar de selección de la vida. Las almas consideran primero el lugar y el momento en el que quieren reencarnarse antes de decidir quién serán en esta próxima vida. Debido a ello y para facilitar la comprensión del proceso, he dividido en dos capítulos separados la selección de la vida y la elección de un nuevo cuerpo. La selección del momento y el lugar de la reencarnación y la del nuevo cuerpo no son decisiones completamente independientes. No obstante, para empezar tenemos la oportunidad de ver cómo nos adaptaríamos a ciertos ambientes en tiempos futuros. Después nuestra atención se centra en las personas que viven en estos ambientes. Este procedimiento me confundía al principio, hasta que entendí que las almas se ven muy influenciadas por la situación cultural y los acontecimientos de un cierto período de tiempo, así como las personas que participan en dichos acontecimientos. He llegado a creer que el mundo espiritual no funciona uniformemente. Las almas ven todas las regiones espirituales formadas por las mismas propiedades etéreas, pero cada una con distintas funciones. Como ejemplo, el lugar de orientación para las almas recién llegadas al mundo espiritual puede compararse con el espacio en el que se produce la selección de la vida para aquellos que lo abandonan. En ambos las almas en tránsito evalúan las vidas por medio de escenas terrenales, pero ahí acaba el parecido. Los espacios de orientación parece que son pequeños, parecidos a salas de conferencias íntimas diseñadas para hacer que el alma se sienta cómoda aunque sus pensamientos puedan ser defensivos por creer que podíamos haberlo hecho mejor. En este lugar siempre hay un guía directamente con nosotros. En cambio, cuando entrarnos en el espacio donde se produce la selección de la vida estamos llenos de esperanza, promesas y elevadas expectativas de futuro. Aquí las almas están prácticamente solas para evaluar las opciones de su futuro, sus guías no están a la vista. Este es un lugar estimulante, con mucho movimiento y mucho más grande que el resto de las áreas espirituales. El caso 22 lo considera un mundo por sí mismo, en el que la energía trascendente altera el tiempo para permitir el estudio de los planetas. Mientras que otros lugares son muy difíciles de describir para mis clientes, la mayoría disfruta hablando del lugar de la selección de las vidas, y todos utilizan términos asombrosamente parecidos. Me cuentan que se parece a un cine en el que las almas pueden verse representando distintos papeles en ambientes diferentes. Antes de irse, las almas habrán elegido un escenario para la nueva vida. Imaginen que les pudieran dar la oportunidad de un ensayo general antes de la actuación de la propia vida. Para narrar esta experiencia he elegido a un hombre que sabe muy bien cómo ayudar a su alma a tomar las decisiones adecuadas. Caso 25 FT. Después de haber tomado la decisión de regresar a la Tierra, ¿qué ocurre? Cuando mi instructor y yo acordamos que es el momento para continuar con mi desarrollo, yo envío pensamientos. P continúa. Los coordinadores reciben mis mensajes. P, ¿quiénes son los coordinadores? ¿No se ocupa tu guía de organizar tu reencarnación? No. Él habla con los coordinadores, que son los que en realidad nos ayudan a hacer un repaso previo de las posibilidades de vida que se nos ofrecen en el anillo. ¿Qué es el anillo? Ahí es donde vamos. Lo llamarnos el anillo del destino. ¿Existe solo un lugar así en el mundo espiritual? Pausa, creo que debe haber muchos, pero yo no los he visto. Bien, vamos al anillo juntos cuando cuente tres. Cuando haya acabado de contar, tú podrás recordar todos los detalles de esta experiencia. ¿Estás preparado para ir? Sí. Uno, dos, tres. Tu alma avanza hacia el lugar de la selección de la vida. Explícame lo que ves. Larga pausa yo. Floto hacia el anillo. Es circular. Como una burbuja gigante. Continúa. ¿Qué más ves? Hay una fuerza energética concentrada. La luz es muy intensa. Estoy siendo atraído hacia el interior a través de un túnel. Está algo más oscuro. ¿Tienes miedo? Milímetros, no. Ya he estado aquí otras veces. Va a ser interesante. Estoy nervioso por lo que pueda tener reservado para mí este lugar. Bien. Mientras entras en el anillo, ¿qué impresión tienes? Baja la voz yo. Estoy algo nervioso, pero la energía me relaja. Me doy cuenta de que existe preocupación por mí, cariño. No me siento solo, la presencia de mi instructor me acompaña también. P sigue contándomelo todo. ¿Qué ves ahora? El anillo está rodeado de pantallas, y yo estoy mirándolas. ¿P pantallas en las paredes? Parecen paredes, pero no hay nada sólido. Es todo elástico. Las pantallas se curvan hacia mí, y se mueven. Dime más sobre esas pantallas. Están en blanco. Todavía no reflejan nada. Parpadean como espejos. ¿Y ahora qué ocurre? Nervioso, siento un momento de calma, siempre es así. Después es como si alguien enchufara el proyector de un cine panorámico. Las pantallas se iluminan y aparecen imágenes, color, acción. Está llena de luz y sonido. Continúa describiendo lo que ves. ¿Dónde está situada tu alma en relación a las pantallas? Estoy flotando en el medio, mirando las imágenes de mi vida que aparecen a mi alrededor. Los lugares. Las personas. Con desenvoltura yo conozco esa ciudad. ¿Qué ves? Nueva York. ¿Pediste que te enseñaran Nueva York? Hablamos de regresar allí, absorbido por la imagen cómo ha cambiado. Hay más edificios. Y los coches. Es más ruidosa que nunca. Volveremos a Nueva York en unos minutos. Ahora quiero que me digas lo que se espera que hagas en el anillo. Voy a manejar el panel mentalmente. ¿Qué es eso? Es un aparato que hay frente a las pantallas. Es como una masa de luz y botones. Parece que estoy en la cabina de un avión. ¿Y ves todos estos objetos mecánicos en un ambiente espiritual? Sé que suena extraño, pero eso es lo que me viene a la mente para poder explicarte lo que hago. Está bien, no te preocupes. Dime qué tienes que hacer con ese panel. Ayudaré a los controladores a cambiar las imágenes de las pantallas accionando el escáner mentalmente. ¿Vas a hacer funcionar el proyector como si estuvieras trabajando en un cine? Se ríe, no el proyector, el escáner.